Ey, sí, esto es MC Chileno. ¿Cómo no, yo? Uno solo jodiendo la tarima. Uno solo jodiéndose a tu prima. Yo, un solo poeta tapando chetas, llegando a metas. Yo, sí, MC Chileno de la number one. Quemando marihuana, wow. Yo soy uno solo, como Spider-Man o Superman, haciendo el trabajo sucio, como Columbo en mis asuntos. Lo que hago, lo hago porque es placer de dioses. Me vale un pico lo que piensen, pues es fácil llenarse la boca con palabras. Pues bien, me das lo mismo, no me vas ni me vienes. Aquí me tienes, me viera mi madre vacilando aquí. Soy uno solo en la guerrilla y me siento como un jesuita parado en la calle principal de un musulmán. Yo no soy un kamikaze, pero un sí chileno hace lo que tiene que hacer. Y muchas veces ser rapero es cuestionado por mentes frágiles o débiles, por decirlo menos yo. Ni el mismo Elvis para esta jarana. Son las secuelas de hacerlo bueno, de hacerlo bien, de hacerlo mío, man. Esta es música, bitch, así que jódete. Yeah. Uno solo jodiendo la tarima. Uno solo jodiéndose a tu prima. Yo, un solo poeta palpando tetas, llegando a metas, tapando chetas. Sirio el chileno de la number one, quemando marihuana. Aquí me tienes frente a ti, sí, soy una decisión más en tu puta existencia. Soy un maldito virus que remueve tu conciencia. Soy como Osama Bin Laden, mis ritmos invaden. Ok, es el sensei. ¿Qué pasó yo? ¿Me cansé o no? Yo sigo aquí para ti, dando lo mejor de mí. Un poco de mi mierda, vaciloneando ando. El MC Chileno trajo su traje de gala. Me rajas, te rajo, me caigo, me paro. Me miras, me cago en tu puta cara, el Lolo. Si usted la vende conmigo, se las arregla con mi abogado. Soy como el Tony Caluga, que nunca arruga, sin duda. Cuando te asalten las dudas, pregúntale al señor MC Chileno. Al micrófono, mi trono, destrono MCs que vuelan bajo. Dame la M, la C, MC Chileno otra vez. Así que jódete yo. Cuando hablo estupideces, me gusta que me escuchen yo. Me las me quitas, te sale una joroba, mamacita. Hablemos de negocios, business. Pues en mi cuadrilátero te agarro con el látigo. Es el moreno mágico, lógico. No me jodas, hijo, porque aquí todos soñamos con llegar a la gloria o jodernosla. Yo soy como el Chapulín Colorado, que con el tiempo yo cuéntame he dado. Que no se da la mano con raperos alumbrados. Soy como Hermógenes con H, cuando cache que Don Jope se escribe con H. Aprenderás o prenderás, yo no sé, pero sé que lo único que cacho es que soy uno solo jodiéndome al mundo, jodiéndome a Stereo 3. Como la ves, men, es el señor Mousse de Chocolate. A ver si puedes con esto, o al menos yo lo demuestro. La sabrosura, lo nuestro. Soy un moreno alegre y XL es mi talla, men. Uno solo jodiendo la tarima. Uno solo jodiéndose a tu prima. Yo, un solo poeta palpando tetas, llegando a metas, tapando chetas. Sirio el chileno de la number one, quemando marihuana.